Los cubiteños, enardecidos por el paso de la caravana de la libertad y con la complicidad de la lluvia, que también quiso estar presente en el hasta siempre comandante, argumentaron sobre las razones y el impacto del encuentro con Fidel. Bueno, creo que era la respuesta que todos debíamos de dar. Momentos como este, no importa la lluvia, de ese mismo momento lo hizo él en la sierra, lo hizo en el llano, en el regreso de Lian, en el regreso de los cinco. Creo que era el mejor homenaje que podíamos rendir al hombre más grande de la historia para nosotros los cubanos. Hoy se demostró que somos Fidel. Seguro, él lo ha demostrado durante toda su vida. Ahora nos continúa enseñando, nos continúa dando esa enseñanza permanente en la lucha, en el combate. Lo ha demostrado y así nosotros en el día a día tenemos que seguirle demostrando que somos Fidel. Verdaderamente el pueblo cubiteño aquí en La Vallita ha dado muestra de heroísmo y de patriotismo, además de que somos fidelistas. Una respuesta de lo que fue comandante para nosotros, ahora nosotros se lo estamos transmitiendo a él, siempre con el comandante. Una respuesta firme, contundente, Fidel se merece eso y mucho más. Yo pienso que nosotros teníamos que hacerlo por la obligación y por todo lo que ha hecho Fidel, por todo el pueblo cubano. Somos fidelistas y que el amor con amor se paga. Y decirle a nuestro comandante que estamos aquí presentes con siempre con él. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Patria muerte! ¡Venceremos! Y es que cada cubiteño sentía que en Fidel estaba allí la firmeza al expresar sentimientos hacia el líder histórico de la Revolución Cubana. Agradecidísimo estamos por tener el honor de haber cumplido con nuestro comandante en jefe. Y nosotros las cubiteñas firmes como Caguairán a nuestro comandante, que fue el legado que nos dejó. Somos Fidel. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¿Dónde está Fidel? Los cubiteños fueron al encuentro con Fidel, convencidos de que el líder histórico de la Revolución Cubana dejó un legado para siempre en un relevo que está garantizado. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.